Sabemos que el alineamiento tendrá una duración de 7,000 años, es en este periodo que las energías pensamientos de los seres del exterior serán cosechadas, albergadas y preparadas para el regreso a sus respectivos planetas de origen. En el transcurso de la preparación el cristal cono sur al igual que la manecilla del reloj irá subiendo marcando los 7,000 años, este cristal cono marcará su paso por Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica llegando en esos 7,000 años a empalmarse con el cristal cono norte, formando un solo cristal. La nave madre del sur se encajará con la nave madre del norte empalmándose una debajo de la otra, de esta manera cuando llegue el momento de la partida, los cristales cono sur y norte estarán unidos para la salida definitiva. Los cristales cono son como las manecillas del reloj. Tenemos que entender, que la manecilla de las horas, cristal cono norte, y minutos, cristal cono sur, estuvieron un día unidas en el polo norte y que se dividieron en algún momento. Esta división marcó el tiempo de cuando nosotros llegamos al planeta como voluntarios y marcará el tiempo en que se producirá nuestra salida. Si ustedes ven el dibujo de los dos cristales conos unidos por sus puntas, observarán claramente a Cronos, horizontalmente, el dios tiempo, cuyo nombre verdadero es Cronos, y si lo ven verticalmente verán el número 8, infinito. Queremos decir con esta explicación que el tiempo es infinito. Veamos entonces el recorrido de la manecilla de los minutos. Volvamos al principio único cuando explosionó y se dividió en miles de millones de cristales, los cuales fueron mandados a los confines de su burbuja esfera. Algunos de estos cristales eran más densos y pesados, porque eran aquellas energías ideas que no habían sido entendidas por el ser uno y por no comprenderlas las había compactado en su subconsciente dejándolas propiamente en el olvido. Otros eran energías ideas que al salir de su principio único en forma de cristales, tenían infinitos perfiles geométricos los cuales se ubicaron y se explayaron en ese universo mental e imaginativo. Estos símbolos geométricos expresaban un lenguaje, un enlace, una comunicación del ser uno. Él había expandido sus ideas y éstas habían tomado formas cristalinas, expresando en ellas la ejecución de sus ideas. Muchas de las ideas en forma de cristales cónicos cayeron en la dimensión primaria, condensándose y convirtiéndose en el esqueleto y la sustentación de las células planetas. Estos cristales cónicos giraban en su propio eje atrayendo con el tiempo el polvo cósmico. Este polvo los envolvió de tal manera que los convirtió en globos, en formas redondas, camuflándolos y ocultando sus verdaderas formas cónicas. Uno de estos cristales cónicos, una de las ideas del principio único el cual más adelante fue bautizado con el nombre, Planeta 3.3.3 fue atraído por la gravedad y densidad de la dimensión primaria, se instaló junto con otros que le dieron albergue y en medio de ese ambiente hostil, estático y desfavorable, comenzó a querer expresarse y plasmarse. Así se mantuvo por mucho tiempo, hasta que todos los cristales que se encontraban en esa dimensión primaria, comenzaron a sentir un movimiento leve que los atraía permitiéndoles girar en su propio eje. El principio único no los había abandonado. No podríamos decir cuánto tiempo transcurrió, la energía pensamiento del principio único había tomado forma definida. El hombre había sido creado y las dimensiones se concretaron y desarrollaron. El hombre, hijo encarnado del principio único, había